Radiodifusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo con el padre. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, pero hoy estoy más despierto. Muy buenas noches ahí, Braulio Domínguez, en locución también. Buenas noches, Silvio Florio, buenas noches, Argentina. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Estamos saliendo en un montón de radios de todo el planeta. Por ejemplo, ¿cuál, Silvio? Por ejemplo, si viajamos al planeta Mataderos, allí nos recibe los sábados a las 12 del mediodía, AM690, K24, una radio como a vos te gusta. Un saludo a su operador, Sebastián Gómez Antelo. Qué lindos grillos que se escuchan de fondo, Silvio. Y los reservé, es un tiempo compartido con grillos. También nos estás escuchando en La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, radio, videos en las redes, cubriendo todos los flancos. Y en el sur, cruzando a nado, cual nadador olímpico, la faz leonada del Río de la Plata, llegamos a Bernal, a FM Ijuna, una radio bien de acá, 94.7 MHz. Estamos en Instagram, Mis Hijos Radio, es la palabra de pase para poder ingresar. Y te contamos, como siempre, en nuestra sección de espectáculos, las novedades que está preparando Netflix. Por ejemplo, Silvio, las aventuras de dos pícaros personajes de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Serrarán y Jaime Enrejado. No te pierdas sus andanzas por los 100 barrios porteños. Y ya llegan las primeras preguntas de los oyentes. ¿Es verdad que son 100 los barrios porteños? ¿De dónde viene eso, Silvio, Octavio? ¿Quién está ahí? ¿Qué tal, querido? Aquí Octavio Pentrelli, tres veces candidato a comunero por el Demócrata Progresismo. ¿Son 100, Octavio, los barrios? 101 barrios. Si tomamos en cuenta esa curva que se hace en el Riachuelo, a la altura de La Boca, entre La Boca y Barraca. Ahí nací yo, querido, en esa cancha, en la cancha de Victoriano Arenas. Bueno, muchas gracias, Octavio. Siga contando usted mientras vamos a un par de separadores y ya volvemos porque tenemos acá un entrevistado, escritor, profesional, esperando. Buenas noches, Gerardo. Ya arrancamos con vos la charla. Tres selecciones se podían formar en la década del 40. Sí, sí, sí. Espere que ponemos play al separador y usted nos sigue contando sin que salga todo al aire, Octavio, ¿por qué? La Libertadora, si yo viví eso, querido, también lo que fue. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Qué fortuna disfrutar como niño, jugar, une a la familia y alimenta. La familia y alimenta, la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. ¿Qué haces? Soy Carlos Quintanar de Los Olivos. Hago huerta y jardinería en barrios cerrados y privados del conurbano bonaerense. Hoy te quiero hablar de una plaga que es muy especial en los barrios y que se llama grillo topo. Este grillo se caracteriza por su gran tamaño, llega a medir hasta 4 centímetros. Tiene poderosas patas delanteras con las que confecciona galerías y nidos. Y causa... Escucha bien, escucha, causa severos daños en las canchas de golf. Sí, resulta sumamente perjudicial, pues produce serios daños en el césped. Túmulos. Hace túmulos, hace pozos y hace gránulos de tierra agrupados en torno a la salida de las galerías. Como lo que hacen las hormigas. Esto impide la necesaria uniformidad del terreno para el correcto deslizamiento de la pelota. ¿Qué tenemos que tirar para que no moleste este bicho? Clorporfuromina, endosulfán y 4D, a la mañana tempranito, antes que lleguen los primeros jugadores de golf. Este es mi consejo: endosulfán, clopirita y glifosato. La medida en nuestro próximo programa. Soy King Carlos, soy Carlos Quintanar de Los Olivos, en un informe especial de huerta y jardinería para mis hijos, están con el padre. Besis. Continuamos en nuestro querido programa de radio. Y muy contentos de recibir gente invitada siempre en este programa. Gente muy generosa que acepta las entrevistas, que uno le pregunta, muestra interés y se suman a las emisiones. Así que en este caso le agradecemos a Gerardo Cabail por sumarse. Y de paso le preguntamos si se pronuncia Cabail el apellido, porque ahora me entró la duda por la acentuación. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Estás con el micrófono desactivado por lo pronto. Gerardo Cabail es el autor del libro Alimentación y Barbarie. Hola, ahora sí te escuchamos. Hola, hola. Bueno, sí, la pronunciación es correcta, sí es esa. Por lo menos eso creo, ¿no? Bueno, es un buen punto entonces. Tu opinión es muy valiosa en ese sentido. Alimentación y barbarie, sin duda, propone un juego con civilización y barbarie, ¿no? El Facundo de Sarmiento. Sí, sí, de alguna manera propone eso, por lo menos es mi intención, dado que alrededor del alimento, y desde hace mucho tiempo ya, transcurren unas cuantas barbaries, y lamentablemente como que van en aumento, ¿no es cierto? Pero, bueno, ojalá que si logramos interpretarlo a esto, va a ser más fácil poder intervenir, se me ocurre, ¿no? Sí, obviamente, totalmente. Comer tenemos que comer todos los días, pero se hace un poco complicado, digamos. Increíblemente en un país donde supuestamente sobra alimento, esa también es. También en el libro intento derribar algunos mitos de la Argentina, granero del mundo, de la gran producción, sí, de alimentos. Pero bueno. Estaba leyendo esa parte. ¿Y de dónde sale ese dato que tantas veces escuchamos repetir entonces? Yo estaba convencido de que Argentina producía alimento, o comestibles, por lo menos para 10 veces su población, o un par de veces su población y me vengo a enterar leyendo Alimentación y Barbarie que esto no es así. No quería desilusionar a nadie con el libro. Ahora tengo que buscar otro mito para creer. Bueno, pero según los estudiosos, los mitos no desaparecen, es como que se van transformando, pero son casi imposibles de anular los mitos. Así que, más allá de mi libro, posiblemente siga, de todas maneras, casi que me conformaría cuando se transforme un poco y bajemos los niveles que podemos alimentar a 400 millones de habitantes, que por lo menos digamos que podemos alimentar a unos cuantos menos, es decir, no es por conformismo, pero gracias que nos alcanza para nosotros, y así todo hay un excedente, pero que de ninguna manera es para 400 millones, ni siquiera para 40 millones. Creo que hay algunos excedentes que se exportan, y en realidad ahí termina la historia. ¿De dónde nace el mito? La verdad que no lo sé, pienso que es de estas cuestiones que nació en su momento Granero del Mundo, ¿no? Que la Argentina era el granero del mundo, que tampoco lo fue nunca Granero del Mundo. Claro. Y bueno, vaya uno a saber por qué. Pienso que hubo sí una Argentina de excedentes también en su momento, a fines del siglo XIX, digamos, la Argentina de la que se llamó el trigo y las vacas, y sí, por aquello de los que iban a tirar manteca al techo a Europa, habrá nacido de ahí lo del granero del mundo, y quedó con esa idea, pero la verdad es que no, tampoco no fuimos. Cuando uno mira los datos, los analizás un poco y los comparás con otros países, surge enseguida que nos pasaron los demás jugadores, nos pasaron rápido. En el caso del trigo, Canadá ya a finales del siglo XIX ya estaba produciendo más trigo que nosotros, digamos, por dar un ejemplo. Claro. Y es también llamativo, o por lo menos algo que a mí me pareció impresionante del libro, es esta idea que postulás de que el hambre surge cuando el hombre empieza a acumular. Que la acumulación es esta que crea barreras, valor, especulación. Claro, sí. En realidad, por supuesto que no es una idea que me pertenezca, ¿no es cierto? Cuando uno de los que yo menciono ahí es Jesús de Castro, que un brasilero que, bueno, fue médico, también estudió antropología y se dedicó a ver cómo surgen estas cosas del hambre y de la guerra, que él dice, bueno, son inventos de la civilización. Porque, bueno, cuando se estudian en antropología los huesos de los antepasados, en un origen, primero, no había marcas de guerras en nuestros ancestros, en el hombre primitivo, y tampoco el hambre, digamos, porque el hambre en su forma más brutal, deja también marcas que se pueden determinar desde la antropología, y esto no, en el estudio, no surge que existiera en nuestros ancestros, por decirlo así. Ahora, sí surge claramente con esta cuestión de empezar a, una vez que el hombre termina de migrar, de evolucionar, y bueno, empieza, cuando deja de ser nómada, empieza a producir y acumular, bueno, ahí surge, sí, efectivamente, yo creo que es el origen del capitalismo también. Es decir, en esa acumulación originaria, bueno, hay que defender de quienes quieren acceder a eso. Bueno, el hombre, el primitivo, el cazador, pescador, no tenía necesidad, porque lo iba haciendo de la naturaleza. Y al hacerlo de la naturaleza, no era sedentario, comía cosas naturales, de paso. no comía constantemente como lo hacemos nosotros. Entonces, nuestro organismo está preparado para otras cosas, en realidad, a la cual nosotros podríamos arrimar, como decimos acá en el pueblo, arrimar el bochín, a hacer cosas un poco más parecidas a la naturaleza para que nuestro organismo funcione un poco mejor. Pero efectivamente, aquella acumulación, bueno, empieza con los que quieren acceder, con los que quieren acumular, y bueno, en esas barreras defensivas va surgiendo lo que es un poco por ahí, no digo indignante, pero lo que es un poco que en principio la atención, uno a mí me revela esta cuestión de hambre, porque siempre me da la sensación de que es un que se le esquiva. Y como decía este hombre, este brasilero de la guerra, se han hecho películas, canciones, hasta canciones de amor. Ahora del hambre, nada. Evidentemente hay algo, una cuestión social también, de que parecería que no queremos ver eso que está delante nuestro. Y sí, es muy posible. En Buenos Aires, Esa Marco Filardi ha estado trabajando en lo que llama el Museo del Hambre, con la idea de ah. que el hambre en algún momento va a existir únicamente dentro de los museos, porque va a llegar un momento en que el hambre va a ser un problema del pasado. Así como decimos, bueno, en el pasado la gente usaba telégrafo, su idea es que en algún momento vamos a llegar a decir, en el pasado existía el hambre en el mundo. Ojalá lleguemos a ese momento. Y recién estabas mencionando que sería bueno acercarse un poco a ese ideal, a una alimentación más cercana a lo primitivo, más natural. ¿Qué sería acercarse a ese ideal? Bueno, antes ojalá, ¿no? Lo que dijiste vos, que sí he leído algunas cosas no lo conozco personalmente, pero de Marco Filardi, ojalá que eso suceda, ¿cierto? Esta cuestión de ir, que el hambre sea algo del pasado, por lo pronto no se advierte, no se advierte ni cerca, porque hay hambrientos en los países desarrollados, entonces lo veo complicado, pero me entusiasma, me dan ganas de creer eso, ojalá que sea así. Con respecto a lo que me preguntás, me decís de la cuestión natural, es que sí, evidentemente nos fuimos alejando de la naturaleza por una cuestión también tal vez civilizatoria, por bueno, las formas de vida, en cuanto a que, por un lado, el organismo necesita para el funcionamiento, para lo que llamamos el metabolismo, para que funcione bien el organismo y podamos aprovechar los nutrientes y todo, que no sea sedentario. Si el organismo necesita una actividad, que en general nos cuesta mucho, la vida moderna está un poco distante de realizar una actividad más o menos regular, aunque en esto entiendo que se ha avanzado bastante hoy con la importancia que le asigna a la gente, caminar, ir al gimnasio, en fin, se lo valora por lo menos esta cuestión de la actividad física. Pero la otra ya es más complicada, que es acceder a los alimentos que provee la naturaleza y no la industria. Nosotros cuando vamos a un supermercado, digamos, un almacén en parte también, fundamentalmente al supermercado, los productos que adquirimos para comer provienen de la industria. Por eso yo digo que aquello de que el campo produce alimentos, puede ser algo semántico para algunos, pero es importante, produce las materias primas, que antiguamente eran los alimentos, y digamos, y todavía hoy puede ser en cuanto a lo que es frutas y verduras, ¿no es cierto? Pero ¿qué problema hay? Que la mayoría de los elementos que provienen de la tierra, de la naturaleza, son tomados por la industria para preparar una sustancia que luego nosotros comemos. Esa sustancia se la envasa, se la somete a distintos procesos previo a envasar, se la transforma, como empezaron en su momento los molinos harineros, bueno, se hace la harina, pero después se envasa, se conserva, se le ponen aditivos. y toda una serie de cosas hasta que finalmente, luego de un largo proceso, llegan a nuestra mesa, a nuestra boca. De hecho, las producciones agropecuarias cada vez son menos y más concentradas. Es decir, cada vez, por ejemplo, hay menos tambo con la misma o mayor producción de leche, porque ya las chacras han ido desapareciendo, las pequeñas unidades productivas, el chacarero, entonces hay unidades industriales de producción. Y esto hace que para conservar eso y mantenerlo y luego llevarlo hasta el consumo, necesita del agregado de sustancias, de la transformación de esa materia prima, para la cual nuestro organismo, para no usar palabras difíciles, sería en realidad nuestro gen, nuestro genoma, no está preparado porque es el mismo, el genoma que tenemos hoy nosotros es el mismo de hace 30, 40 mil años atrás. Digamos, si hay cambios, los cambios son demasiado lentos. Entonces, nosotros tenemos ese genoma del Homo sapiens que fue el que le ganó al Neandertal, que llegó a América ya por el cruzando el estrecho de Bering. Y bueno, con esa actividad y con la caza, la pesca, el consumo de lo que iba encontrando. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nosotros tenemos un consumo muy diferente, que ya te digo, por un lado está la industria y por otro, los que vivimos más cerca del campo, lo vivimos con más intensidad, aunque no se salva nadie de esto, que es la cantidad de productos químicos que se utilizan en la agricultura de tipo industrial, digamos. Yo de chico visitaba una chacra, iba a lo que era, que había gallinas, chancho, una vaca lechera para el desayuno. Bueno, esa figura prácticamente ha desaparecido, quedan, pero muy pocos. Los colonos serían los chacareros. Se produce de otra manera y todo esto el organismo se resiente mucho. Entonces nosotros, ¿dónde se ve este resentimiento, digamos, esta problemática? En la cantidad de enfermedades no contagiosas que aumentan y que no existían hace 300 años atrás, escasos 300 años. ¿Por qué? Cuando arranca la revolución industrial, también arranca la diferenciación de los alimentos. Y el organismo ahí empieza a reaccionar. Entonces hoy vemos la cantidad de enfermedades que antes o no existían, o eran muy pocas, digamos, por un lado enfermedades mentales como autismo, Parkinson, o que son unas que van en aumento, sobrepeso y obesidad, son cosas que van, celiaquismo, que cuando sacás la cuenta entendés que no son contagiosas y porque aumentan cada vez más. Y la explicación para mí, es el alimento. ¿Quién le arrima el bochín a la delicada cuestión del hambre? Es Gerardo Cabal, autor de Alimentación y Barbarie de Editorial Sicus. Aprovecho para mandar un saludo a Federico que nos acercó este hermoso libro de manera virtual con una ilustración en la tapa de Pío Collivadino, aquel director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Qué tal, Gerardo? Silvio Florio te saluda Claro. de aquí. ¿Por Ah, qué no? Silvio, hola. Hola Gerardo, ¿por qué rescatás en el libro la figura de los salesianos y el pueblo de Uribe Larrea? Porque resulta que en mi trabajo, en un momento dado, me convocan para una escuela agraria, empecé dando clases, después accedo a la dirección del colegio agrario. Y bueno, era muy común, no sé si actualmente lo sigue siendo, creo que menos, pero las reuniones de los colegios agrarios por regiones, por zonas. Y bueno, muchas veces me tocaba ir y donde estaban los colegios de algunos eran de una fundación, como el caso donde yo estaba, pertenecía a una fundación, y otros pertenecían a la Orden de los Salesianos, y en la mayoría de ellos, con alguna extensión importante de campo, y bueno, ahí veía cómo ellos le transmitían a los chicos ese valor, ese cariño por la producción, por la tierra, por los animales, y por el hombre como parte de la naturaleza y como parte de un equilibrio necesario entre el suelo, la planta, el animal. Como que me llamó mucho la atención, porque digamos, yo estudié veterinaria y se hacía mucho hincapié en la clínica, más que en la producción y en el bienestar animal. Directamente, cuando yo cursé, creo que bienestar animal no recuerdo que existiera en ese entonces. Es decir, era clínica básicamente, y bueno, y farmacología para la producción y la alimentación de los animales. Pero bueno, no esta cuestión del bienestar en el caso de los animales, ni del buen vivir en el caso de las personas. Y bueno, y vi que los salesianos traían una cosa diferente que me cautivó bastante. Acá en la zona también donde yo estoy, alrededor cerca de Junín, Ferrer, un pueblo chico, hay también una escuela de salesianos y también ellos cuando nos reuníamos instaban a hacer reuniones, a encontrarnos, a no descuidar la parte social para transmitir al alumno esta cuestión del campo, de la producción, de toda esta cuestión que veíamos nosotros y qué es lo que pasa, curiosamente. Muchos de los jóvenes que estudian en una escuela agraria después siguen otras carreras que no tienen vínculo con el campo. No digo todos, pero muchos de ellos. Y cuando analizás eso, decís, ¿pero por qué? Porque, bueno, por ahí por la misma razón que a lo mejor el hijo del médico no estudia medicina, puede ser que, bueno, en algunos casos es aleatorio, pero en otros es como que no se ha transmitido, no se han transmitido ciertos valores y tampoco se ayudó desde las políticas públicas a decir, bueno, hoy me voy a vivir al campo, pero resulta que no tengo ni gas, ni camino, ni escuela para los chicos. Entonces, siempre discutíamos estos temas con ellos, los trasladábamos muchas veces a provincias, a las autoridades, como una cuestión de, digamos que es importante, porque ¿por qué acá, por qué la Argentina se coloniza diferente a otros lados, digamos Estados Unidos? Cuando se hace la famosa ley de Abraham Lincoln, ahí se hacen parcelas de 50, 100 o 150 hectáreas y se llevan caminos, se instalan escuelas, hasta la iglesia. Es decir, algo que se hace, insta a una erradicación en el campo. Y el nuestro fue un modelo diferente. Bueno, ya, por supuesto, ya pasó y luego ves que hay un campo despoblado. Y también los salesianos hicieron un trabajo importante ya desde su origen, porque aunque en su origen también te digo que me parece que fueron poco atendidos o marginados, porque son también los que quedaron afuera de la foto del billete de 100 pesos donde está Roca en el centro. Ah, Había mira. unos salesianos ahí también, en un costado. Están excluidos del reverso, del cuadro original, decís. De cuadro original están, claro, están excluidos. Hay unos, de un lado hay como unos estudiosos, unos científicos, alguien que iban a investigar o a mensurar, creo que no salen, no alcanzan a salir en el billete después. Y del otro lado hay unos salesianos, porque en realidad el sueño de Don Bosco fue que fueran más que nada hacia el sur, hacia los lugares donde podían ayudar a las poblaciones, y así lo hicieron. Hay en el sur muchas escuelas salesianas. No es por casualidad, digamos, la idea era ayudar en esos terrenos desolados y solitarios, en desarrollar ahí la educación. Pero bueno, no, en la foto no se los ve, por lo menos. O salió movida, no sabemos. Gerardo, recién hablabas de tu profesión, aprendiste a tratar el bienestar animal. ¿Cómo ves el bienestar animal en estas proyectadas megagranjas porcinas de las que tanto se están hablando ahora? Y pésimamente, pésimamente. Bueno, por eso veo lo que vos estás diciendo, y creo que de eso puntualmente no he hablado. Lo que vos me preguntás, justamente son de las barbaries que vos ves, el animal confinado, el animal que no camina. Yo hace muchos, muchos años, recuerdo ya, tuve la oportunidad, un tiempo breve de estar en Estados Unidos. Y la gente decía, che, esta carne es de animal caminado, es de animal pastoreado. Yo decía, pero ¿de qué están hablando? ¿Esto cómo es? Claro, ya como el feedlot, que es lo que vos decís, ¿no es cierto? Estos animales totalmente apretados, confinados, criados de manera intensiva, en una situación estresante, permanente. Claro, la carne no es la misma, obviamente. Entonces, pero bueno, como la tendencia, como el modelo va hacia ese lugar, va hacia la concentración, va hacia el tambo ya no de 50, 100 vacas, como yo conocía cuando era chico, va a 1.000, 2.000, 10.000 vacas, y los feedlot van a 2, 3, 5, 10.000, y así, y miles de animales confinados. Entonces, y se le da un alimento concentrado, que no es el alimento natural, el animal no camina comiendo pasto, que es lo que necesita un vino, digamos, para que sea un novillo sano. Entonces, bueno, ahí ya venimos, ahí arrancamos también, uno dice, qué bueno, como un churrasco argentino. Sí, pero la carne, ya hoy encontrar uno pastoreado, porque además el frigorífico es toda una cadena industrial que responde una parte a otra. Dice, no, a mí me gustan bien terminado el cuarto con maíz, con bien engrasadito atrás y bien. Entonces, bueno, ya se le hace una mezcla al animal, pero lo cierto es que no se crían naturalmente. Y entonces eso perjudica nuestra salud, evidentemente. Y encima nos hacen creer como que no hay plan B. Es decir, no, lo que pasa es que hay tanta gente, hay que alimentar a tanto, que así concentrado esto rinde más. Y eso no es cierto. Eso no es cierto porque hay modelos, el INTA mismo tiene para mostrar, acá cerca de eso hay modelos extensivos, donde se puede tranquilamente producir y criar animales con buenos rendimientos por hectárea, sin necesidad de esos encierres, esa concentración. Pero bueno, como te digo, el modelo tiende a eso. Entonces tenemos la mega granja de porcina, las super granjas avícolas y las granjas también intensivas de producción lechera, de vaca lechera. Y claro, no es lo mismo. Y nuestro cuerpo acusa recibo de esas cosas, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Y vos, Gerardo, Así que bueno. reconocés la diferencia si probás un bife de un ganado criado comiendo pasto o de feedlot? No es fácil, en algunos casos sí, en algunos Ajá. casos sí, porque no sé si te habrá pasado en algún asado, con algunos amigos que dicen, che, la carne tiene como un gustito a cerdo, a carne de cerdo, esta carne tierna, rica, a carne de cerdo, y claro, ¿por qué a veces tiene ese gusto? Porque por la concentración, las mezclas llevan mucho maíz también, en Claro. la terminación final del novillo, se va maíz. Y le suele dar un gustito también medio parecido. Pero puede que no, no, no siempre, no, no. Podés no darte cuenta porque, por lo menos para un paladar, digamos, yo no soy especialista en eso, en saborear distintos tipos de carne, obviamente que es posible que no, es posible que no te des Claro. cuenta porque la gente, ¿qué es lo que hacemos todos? No sé, van, ¿dónde están ustedes? Pero acá. Si van a hacer un asado el domingo o son unos amigos, che, ¿dónde compras la carne? En tal lado, tal carnicería. Ah, ¿por qué la compras ahí? Y porque es tierna la carne, la compro ahí. Ajá, y es barata. Claro, pero la carne y los animales, por empezar, ¿es limpia? Digo, no, no, si es limpia, higiénica, no me importa, es tierna y es barata. Claro, pero no es el tema central. Obviamente nadie quiere comer carne dura, Claro. pero. Tiene que ser bastante, en lo posible tierna la carne si el animal está bien, ha pasado por un frigorífico que ha hecho bien la tarea y todo eso. Pero claro, la carne en realidad tampoco tiene que ser una manteca de tierna, porque el animal tiene que caminar y la carne sí. Bueno, la masticación que hacemos nosotros, también a través del trigémino, más que nada, el nervio, no importa el nombre que tenemos, que inerva la cabeza y la irrigación que tenemos. La masticación fuerte es buena para la cabeza, para el cerebro nuestro, favorece la irrigación cerebral. Pero ¿qué pasa? Queremos todo tiernito, queremos todo tiernito. También esa es la cultura. ¿no es cierto? Entonces, hoy hay chicos acá en mi pueblo, en Comumberlo, que vos decís, bueno, está el pozo que viene de la granja industriales y una gente que acá cría pozos caseros. Claro, el pozo casero lo sienten duro. ¿Por Sí. qué? Porque es un animal que está en un corral, pero en un corral amplio, camina, come pastito y además le dan un poco de maíz. Y esa carne sazonada, que tiene mejores nutrientes, que está bien preparada, que te alimenta y te nutre, resulta que te dice, che, pero esto es duro. No, no es duro, es normal. Pero bueno, claro, el pozo que nace y a los 45 días lo estamos comiendo, que estamos comiendo un bebé, si seguimos así vamos a comer un embrión, claro, eso es agua. ¿Cómo no va a ser tierno? ¿Pero eso qué nutriente tiene? Pero claro, la industria en 45 días te saca el pozo y te pone de a miles por galpón, entonces económicamente cierra eso, yo lo entiendo. Pero bueno, encima la gente acá dice, no, soy el pozo mío, que es caminado, que es más grande, que lo crío así en libertad, lo tendré que cobrar más caro, porque yo tardo más tiempo en hacerlo, y tiene razón. Claro. Pero si encima lo cobras más caro, imagínate qué negocio chino va a hacer el hombre haciendo ese pozo. Entonces, estamos enmarañados en Estamos todo esto. enmarañados, pero me parece que también es un momento de fuertes cuestionamientos a este sistema que está produciendo esto que comemos y que no termina de ser alimento, ¿no? Hay como voces que Bueno, aparecen disruptivas como sí. la tuya y más también. Sí, coincido. Eso es lo que me entusiasma digamos, de la cuestión. Yo reniego con todas estas cosas, pero también me entusiasmo, lo veo. Mis hijos, que también dicen, bueno, estoy buscando esto, aquello es más sano, productos que no tengan, que no tengan alimentos que no tengan una carga química elevada. Y ahí también hay cuestiones, como te digo, de eso siempre defendí, defiendo el Estado y la participación, pero evidentemente hay que mejorar esas cosas porque uno dice, yo como todo el día, como lechuga y tomate. Claro, pero ¿de dónde viene la lechuga y tomate? La lechuga no sería tan problemático porque no lleva mucha carga química, dado que de que la sembrás hasta que la comés pasan 40 días, 45 días, hasta la lechuga te la comes. No lleva mucha carga. Pero los tomates, por ejemplo, llevan mucha carga, se fumiga con distintos productos que son tóxicos y que SENASA debería medir con más. A veces ha ido, va al mercado central y toma muestras, pero la verdad que es muy, muy escaso lo que hace, para ser sincero. Entonces, para que controle, para que ayude al productor, para decirle, no, mirá, no podés estar fumigando todos los días porque vas a terminar envenenando a la gente. Entonces, de hecho, sabemos de casos, ha habido intoxicaciones, bueno. Pero generalmente eso se acumula y el efecto en el organismo va a ser dentro de un tiempo largo. No es que vamos a comer un tomate y vamos a decir, uy, me intoxiqué. El problema es que son sustancias que no se ven, pero están. Se usan, entonces hay que usarlas bien, hay que controlar. Y ahí viene el problema, ¿viste? Que no es fácil de medir. Yo estoy en un observatorio ambiental, acá a nivel local, con un grupo de amigos, y bueno, hacemos algunas cosas o tratamos de advertir a veces cuando hay algún problema. Pero, por ejemplo, hacer análisis, las universidades lo hacen, pero hacer análisis de concentración de glifosato, de producto de endosulfán, que ustedes nombraron ahí, en determinados lugares o en el agua, y se requiere un equipamiento costoso de laboratorio, digamos, no es fácil. Entonces, bueno, las universidades muchas veces hacen trabajos interesantes, la Universidad de La Plata, Rosario, Córdoba, pero bueno, esa problemática está presente, la gente está preocupada por eso, está preocupada por eso. Pero es como que va más rápido, me parece, la cuestión económica y la cuestión industrial, yo veo, me parece a mí, va más rápido que nuestra buena voluntad de querer comer y vivir más sano, ¿no es cierto? Pero en fin, la demanda existe, ¿sí? La preocupación y el interés de la gente por lo orgánico, por lo libre de venenos, por la no contaminación. Y esto me parece que esto habla bien de la sociedad, si es así, pero hay que dar, a mi juicio, hay que dar una batalla importante porque estamos lejos del área de confort, por decirlo. Bastante lejos, así es. Gerardo Cabail, con él estamos charlando, autor del libro Alimentación y Barbarie. Nos quedamos sin tiempo, Gerardo. Te agradecemos enormemente tu tiempo, tu predisposición y, bueno, tu libro, obviamente, que mezcla también varios saberes. No es solo alimentación, sino que incluís un montón de información de historia. Y la antropología y lo hace muy llevadero realmente. Bueno. Me alegro, yo les agradezco a ustedes porque lo que uno aspira es a que se difunda, que se generen debates con esto. Estoy viendo que en algunas escuelas por ahí, de nivel secundario, seguramente también se difunda porque a los jóvenes es muy importante lo que ellos plantean ya desde las escuelas y me parece que está bueno generar los debates ahí, así que. No, yo, la disposición, lo mismo les agradezco a ustedes por este espacio. Tal vez me quedó decir que por ahí están mejor que nosotros en el tema del agua, aunque te parezca mentira, porque ustedes están ahí en Mataderos, Sí, la si hablan radio. en verdad. Nosotros ya en este momento ya no, pero la radio sí está situada en Mataderos. Bueno, pero igual, Capital y casi todo Gran Buenos Aires. Un alimento que, para terminar con esto, un alimento que no mencionamos es el agua. Y ustedes toman el agua del Río de la Plata, se toma para Buenos Aires y conurbano casi todo. Acá se Sí. toma del subsuelo, acá se toma el subsuelo. Y el subsuelo tiene, además de contaminantes, uno que no es un histórico de siempre, pero es el arsénico. Claro. Que ese es otro gran problema que también hay acá con el tema del agua, de la alimentación. No en todos lados igual, en fin, pero es un tema importante. Cosa que en Capital, bueno, por ahí habrá otros problemas, pero en eso no, porque, insisto, el agua de ustedes es del Río de la Plata. Bueno, Pero muchas bueno. gracias por tu tiempo y bueno, y compartir todo tu saber y todo lo que has estado investigando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y me alegro de que me hayan llamado y me sentí muy cómodo. Buenísimo, seguimos en contacto para futuras charlas y difusiones de ¿Cómo? libros. Sí, Y encantado. Abrazo hablando grande, de Gerardo. Bueno. alimentación, se comunicó con nosotros Marina, vecina de Palermo, que mirá lo que nos cuenta justo a propósito de una huerta que apareció en lo que era una plaza. El gobierno porteño se robó otro espacio público, ahora la Plaza Luna de enfrente, que queda en Soler y Gurruchaga. Estamos todos los vecinos indignados, es un desastre y es una vergüenza, aparte de un cinismo terrible. Entregó un espacio público que era una plaza, aparte era una plaza de juegos infantiles, que estaba perfectamente actualizada, o sea, que estaban todos los chicos yendo. Sobre todo este año, ¿no? Con escuelas cerradas y sin espacio, lo importante que es que tengan un lugar de juego. Y repito, porque es importante, porque están diciendo que era un lugar abandonado. Era una plaza pública, era una plaza con juegos, con mobiliarios, sacaron todo y se lo entregaron al restaurante Don Julio. Básicamente para que haga su publicidad y que tenga su huerta. A ver, nadie tiene nada en contra de las huertas. De hecho, está buenísimo las huertas urbanas y que son públicas, que da la casualidad que el gobierno porteño las desaloja. Esta es una huerta privada en un espacio público que es un patio de juegos infantiles. O sea, no es. Es una vergüenza. Obviamente tienen cerrado todos los comentarios en sus redes sociales, de los cuales ya están haciendo publicidad, y encima dicen que la van a sponsorear ellos, y es mentira, salió una partida de 12 millones de pesos del gobierno porteño para este tipo de cosas. Entonces, no, básicamente le están dando el lugar, Eso es una vergüenza, es una vergüenza. Por 5 años, o sea, le entregaron una plaza pública a un restaurante privado, que la va a manejar ellos. Están diciendo que va a cerrar a las 6 de la tarde. ¿Qué plaza pública cierra a las 6 de la tarde? Es una vergüenza. Por ejemplo, ya nadie sabe qué hicieron con los juegos infantiles, porque sacaron todo. Están yendo todos los camiones del gobierno de la ciudad. Pero entiendo, ¿era Don Julio? Es gravísimo lo que están haciendo. Es gravísimo. Se robaron un espacio público, encima se robaron una plaza infantil y tienen el cinismo de decir que es para la comunidad, cuando la están usufructuando ellos mismos, con comentarios cerrados a los vecinos. ¿De qué hablan si es para la comunidad? ¿Por qué tienen sus comentarios cerrados en las redes sociales? ¿Qué necesidad tienen? Ninguna, ninguna. Si entras a ver a los comuneros que la votaron, fíjate las últimas fotos de los comuneros en sus redes sociales, de diciembre festejando que el restaurante más famoso de Latinoamérica. Yo no tengo nada, ni nadie tiene nada contra los emprendimientos privados. Que le vaya bárbaro en su restaurante, pero que respeten el espacio público. Es una vergüenza lo que están haciendo. Es una vergüenza. Y encima tiene el gobierno de la ciudad tiene el cinismo de decir que ahora se gana, esto es fabuloso, de que ahora se gana espacio verde porque están contando, esto es increíble, están contando la maceta, no les miento, la maceta del Don Julio como espacio verde absorbente. Es decir, que vos podés ir con tus chicos a jugar a la pelota, a leer un libro, a hacer gimnasia sobre las macetas. Digamos, es absurdo, es absurdo. Y dicen que va a estar manejado por el restaurante. Entonces, es un espacio público que se lo robaron. Es una vergüenza. Y es una vergüenza que pase, digamos, con una facilidad absolutamente ilegal, además, porque no pueden disponer del espacio público de esa manera. Lo están entregando. Eso no pasó por nada. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Qué poco tiempo que nos queda, Silvio. Qué poquito tiempo y encima yo con la rueda de la bici pinchada y a 2 kilómetros por suerte tengo estas ecobicis, estas estaciones de bicicleta del gobierno de la ciudad. Ahora agarro una y le meto derecho. Metele nomás, mientras tanto sintoniza lo que nos está diciendo otro integrante del espacio épico, en este caso Daniel Giglio. Nos envía su información y reflexiones sobre lo que está sucediendo en la ciudad. Hola, buenas noches, Braulio, buenas noches, Silvio, buenas noches a los oyentes, a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Daniel Giglio, yo soy miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 13 e integrante del Espacio Épico. Me habían comentado acerca de qué opinaba sobre este tema de que ahora las bicicletas en la ciudad van a ser pagas o son pagas. Y bueno, mi opinión es que el tema de las bicicletas es uno más de los tantos episodios recaudatorios que tiene el gobierno de la ciudad y que es la punta de un iceberg de enormes negocios y de enormes negociados, entre los cuales está este de las bicicletas, como pequeño, y otros como ser la colocación de 84.000 parquímetros que van a llegar a la puerta de las casas de los vecinos de los barrios, los acarreos de automóviles mal estacionados y un cúmulo de problemas y de conflictos que básicamente tienen que ver con la venta de tierra pública para la especulación inmobiliaria. Y aquí es donde entra Épico. Épico es una organización cuyas siglas significan Espacio de protagonismo e inclusión ciudadano organizado y que pretende mover, influenciar, ayudar, dar una mano en toda organización que se forme en la ciudad y que enfrente este poder casi omnipotente que tiene la RETA. Las condiciones son muy simples. Épico solamente necesita que esa organización tenga un objetivo muy claro, que esté defendiendo algo muy concreto, y a partir de una metodología de democracia participativa y consenso, llegar a acuerdos, ir acumulando poder para poder enfrentar seriamente al poder real en la ciudad de Buenos Aires. Hace unos 15 días, en el parque de la Isla de la Paternal, hicimos una reunión con 6 organizaciones sumamos fuerzas, nos conocimos y logramos armar un primer cúmulo de poder como para lograr este enfrentamiento. Allí estuvo los compañeros y las compañeras de la Isla de la Paternal, del Playón de Colegiales, del Parque de la Estación, de Jóvenes por el Río, por el tema de Costa Salguero, de los vecinos de Parque Chacabuco y también del Playón de Caballito. Por otro lado, Épico también pretende otro tipo de articulación, que es con la política que podríamos llamar representativa o profesional, es decir, con los legisladores y con los comuneros. Y esta triple articulación sería lo que en definitiva puede mover el amperímetro de la relación de fuerzas en la ciudad de Buenos Aires. Tanto comuneros como legisladores del Frente de Todos fueron los primeros que se acercaron para dar una mano y de hecho estamos trabajando con ellos en conjunto como para ir resolviendo todos estos conflictos patrimoniales, o sea, de quita de poder soberano a los ciudadanos de Buenos Aires porque nos están vendiendo la ciudad. Esa es la venta que podríamos sintetizar en que es una gran inmobiliaria. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad de los negocios inmobiliarios, frente a la ciudad que es la ciudad de los vecinos, de los ciudadanos, que somos los que marcamos cuáles son las necesidades y las elevamos para que los políticos que están gobernando puedan resolverlos. Bueno, esto no está pasando. De hecho, el sentido de nuestra organización es que no siga sucediendo, que cambien los vientos en la ciudad y que la ciudad sea gobernada por quienes comprenden la democracia participativa, comprenden la ley de comunas, comprenden la labor de las juntas comunales y de los consejos consultivos, además de entender la descentralización. Así que bueno, estamos en esa lucha, estamos trabajando mucho, hemos logrado exitosamente recuperar la Plaza Clemente, hemos logrado exitosamente recuperar 4 de los lotes que se subastaron en el playón de maniobras de colegiales y otros lotes en otros lugares de la ciudad que también fueron cedidos en la época de Macri al gobierno de la RETA. Así que bueno, estamos peleándola, esperando crecer, esperando que se sumen más organizaciones y que de una vez por todas podamos decir que la ciudad de Buenos Aires dejó de tener ese tinte neoliberal que tanto daño nos ha causado. Así que muchas gracias por el espacio y buenas noches a todos y a todas. Y la mano de Nacho Álvarez en Operación Técnica nos dice que nos apuremos. Recién escuchábamos el testimonio del Épico y quería leer este mensaje de Daniel Constantini, justo del Parque de la Isla de la Paternal. El 27 del 3 volvemos con la huerta comunitaria, no como la de la vecina de Palermo, la huerta privada. Ah, eso de la Plaza Luna de enfrente en Gurruchaga y Soler. Pero también te cuento que Espacio Épico Silvio está en las redes. Tiene el Instagram, que es espacio-épico, y el Facebook Épico 2021. Y ya estamos preparando el próximo programa, porque esta es una producción que no descansa. Así es, con la máquina de escribir al lado del celular ya tecleamos la preproducción del próximo programa. Y estamos preparando un programa especial sobre la historia de los castigos físicos en las escuelas de Argentina. Así que si viste algo raro, o no sé, algo raro no va en esta parte. Si recordás haber visto o sufrido algún castigo físico en la escuela, contactate con la producción y mandanos un audio que vamos a estar charlando de eso y analizando esa historia del próximo programa. Ahora entonces lo cuento, el castigo físico que recibí. No, después nos mandás un audio, ahora ya se nos terminó el programa. ¿Cómo? Si me dijiste a esta hora que yo entraba con mi columna, soy Rodrigo Chiripín. Muchas gracias, Rodi, muchas gracias, Silvio, muchas gracias, Nacho, y muchas gracias también al autor de Alimentación y Barbarie que se hizo presente en el programa de hoy, Gerardo Cabaigo.